soy Mauro Terrazas Bayuma, miembro de la Red de Comunicadores Indígenas de Sepilap. También soy parte del pueblo indígena Tacana. Dionisio Miguel Gutiérrez Cubo, capitán grande de la Central Indígena del Pueblo Leko de Afol. Francisco Marupa es un hermano nuestro, comunario de la comunidad indígena de Toreba, que a su más de 60 años de vida siempre ha estado en el lugar, en la zona. Era un líder indígena del pueblo Leko, un territorio indígena que colinda con nuestro territorio, al igual que con el territorio Chimán y con el territorio Chupiamona. Un líder, un defensor del medio ambiente que va a quedar en la historia su trágica muerte, porque hay muchas versiones aún no esclarecidas, principalmente su muerte, ¿no? Por su avanzada edad también siempre ha sido un hermano referente, ¿no? Un hermano sabio, un hermano que siempre ha orientado, ha direccionado a la unidad, la comunidad. Así que siempre ha sido una persona bastante inquieta, todo eso, ¿no? Entonces es una persona muy, muy amable para nosotros, que lamentablemente ha sido quitado la vida de manera cobarde. La comunidad en sí, la comunidad y los familiares y todos los territorios indígenas, pues se ha golpeado mucho, ¿no? Esta muerte, como lo anunciaban desde los primeros días en su territorio, en su organización Yesipla, que decía no solo mataron a un indígena, sino también a un defensor de la madre tierra, de la naturaleza. Nosotros, los pueblos indígenas, las comunidades, los indígenas por naturaleza somos defensores de la naturaleza, del medio ambiente, de la biodiversidad, ¿no? Por eso justamente nuestra filosofía cuidante y criante de los indígenas, desde nuestro nacimiento nosotros convivimos con el medio ambiente, con el entorno, ¿no? Y obviamente no somos activistas, nada de eso, sino somos actores principales, indígenas, defensores, vivientes de la zona del entorno. Entonces, no solamente es el hermano Francisco, sino todos somos los defensores. Estos actores son prácticamente personas interesadas que están, que no es de ahora, ya viene de muchos años atrás, interesados en nuestras tierras, pues, ¿no? Nuestras tierras que prácticamente tiene bastante recurso natural, bastante biodiversidad, ¿no? Es un área bastante importante, incluso que hoy por hoy es área protegida a Didi. Entonces hay intereses ajenos, hay intereses económicos y por tanto vienen organizando avasallamientos y están impulsando con avasallamientos y estamos hace años ya sufriendo ese amedrentamiento en la integridad del territorio. Y bueno, pues con sus intereses siempre, ¿no? De quedarse con nuestras tierras y después aprovechar los recursos naturales que existen ahí adentro. Sí, son algunos son empresas, algunos son personas particulares que están ahí agrupándose, tienen concesiones mineras en la zona, ¿no? Otros son empresas de turismo, empresas que están emprendiendo actividad de turismo, ¿no? Y que son esa clase de gente que van capturando a otros hermanos que necesitan de repente trabajar la tierra como lo interculturales que normalmente están en la carretera entre Yocumo y Rurrenabaque, No, e incluso ahí están la ingenuidad también de algunos otros hermanos indígenas, como chimanes, mozacunos, están utilizando y capturan, pues, ¿no? Mediante pagos, mediante dádivas que utilizan y artimañas que manejan ellos, y de esa manera hacen ingresar y hacen los avasallamientos. Son diferentes mecanismos que utilizan y lamentablemente son actores muy peligrosos en la zona y sobre todo para nuestro territorio. Estamos muy molestos, muy tristes, y hemos estado demandando, exigiendo a las autoridades de justicia, ¿no? Primero para dar con los responsables, con el autor del hecho. Hay autores intelectuales, hay autores materiales, ¿no? Y que se puede investigar, que lamentablemente hasta el momento, después de tres semanas que ya ha pasado todo este hecho, seguimos clamando ese pedido, ¿no? A viva voz, ¿no? De que las autoridades se pongan al caso, las autoridades judiciales, que haya una investigación transparente, participativa, ¿no? Una investigación imparcial. Entonces, eso es lo que estamos demandando. No quisiéramos que esto quedara ahí, con todo lo que se ha hecho al momento, lo que se ha visto. No quisiéramos que con la aprehensión de un sujeto, un supuesto autor del hecho, sin siquiera tener una investigación clara y precisa de todo lo sucedido, porque también es un hermano indígena al que se lo ha detenido, al que está implicado, pero no se está llevando las cosas como se tuviera que llevar, de acuerdo al deslinde jurisdiccional, de acuerdo a los derechos que tienen los pueblos indígenas, no se ha cumplido. De repente, por los intereses, queremos pensar, por los intereses quizás económicos que hay detrás de todo esto, se quiera tapar, se quiera callar, se quiera guardar ya este trágico hecho con esta aprehensión y con estas determinaciones que a momento han hecho las autoridades. No hay mayores luces, sigue todavía así, sin ninguna citación ni notificaciones, no se busca a los responsables, ¿no? Y lamentablemente lo cambian también al fiscal, no llega todavía ese fiscal a su fuente de trabajo aquí, ¿no? Tampoco tenemos dinero, recursos para contratar abogados profesionales. Hemos acudido a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia, nos han asignado un abogado, pero son funcionarios públicos que prácticamente no están en las condiciones para atendernos. De repente para presenciar de pasadita algunas audiencias, así, pero hacer un seguimiento de una investigación no corresponde. Como Ministerio Público, y puedan hacer las investigaciones y dar justamente con los responsables, y no solamente con los responsables del hecho ahora mismo, sino también se puede esclarecer todo este tema del avasallamiento de la tierra y toda la vulneración, todos los riesgos que existen. Principalmente en Toregua, y lo vuelvo a repetir, digo, esto siempre no pasa solo en Toregua, esto no pasa solo en el pueblo Leco, pasa en todos nuestros territorios. El territorio Tacana también pasa lo mismo con el tema, igual con el tema de minería. En el territorio Chimán pasa lo mismo, en el territorio Chipiamona. Quizás esto, estamos tomando este tema en el pueblo Leco por este hecho, ¿no? Porque se habló mucho de este tema, se habló mucho de la muerte de don Francisco. Y sí, yo personalmente, como lo decía, decía en algún momento, yo digo, y yo no hace mucho tiempo, en 2020, cuando ocurrió la pandemia, yo tuve la oportunidad de llegar hasta la comunidad de Toregua, donde solo existía una comunidad. conversando con los dirigentes, con los familiares, en todo ese trajín de que estuvimos en ese día en el levantamiento del cadáver, fue que nos dicen que sí, hay dos comunidades, una se denomina Toregua indígena y otra se denomina Toregua campesina. ¿Y esto por qué sucedió? Porque ellos dicen de que ha llegado muchas personas. No, pues es una comunidad creada pues por los avasalladores, por esos intereses económicos que están afuera, ni siquiera viven en la zona, pues, ¿no? Todos viven ahí en Rurrenabaque y desde ahí impulsan a crear la comunidad. Todas veces que el territorio es bastante amplio y la comunidad siempre ha estado ahí, han aprovechado a sentarse en otro lugar y no hemos podido sacar nosotros con nuestra propia fuerza y han aprovechado eso y han avanzado. Al final han conformado una comunidad campesina y se han afiliado a la Tupac Katari, pues no, lo que normalmente hacen es eso, ¿no? Y de ahí están operando justamente ahora. La amenaza ha sido constante y producto de eso también habrán consumado con el asesinato también del hermano Francisco. No siempre ha sido de expulsarnos, de sacarnos, de quitarnos la tierra, de matarnos, ¿no? De todo, ¿no? Entonces siempre ha habido esas cosas. Ahora, incluso en esa semana cuando justo estamos con el dolor del hermano Francisco, de la misma manera, pues ahora van a ver, están denunciando, están hablando mucho. A ver, arriba vamos a ver, ya en el monte, ya no vamos a estar viendo. Siempre ha habido ese tipo de versiones, bueno, y eso ha generado mucha incertidumbre en todos los hermanos. Y así, no, como no hay otro medio, no hay otra forma, nos seguimos transportando, estamos en esa misma ruta. Maldita minería. Matas, despojas, divides. Minero que se pueda dar, ¿no? Porque se ha visto mucho trabajo, si vemos de Toregua, las comunidades mucho más arriba allá en las cuencas, hay bastante actividad y es por eso de que se sigue entrando para este territorio, como le digo, desde el sector de Teoponte, Mayaya, va ya llegando al río Beni, siguen entrando, siguen ingresando empresas, y es por eso, esa es la principal amenaza y el principal objetivo de crear esta división en nuestras comunidades indígenas para hacer ese exigimos el tipo de pronunciamiento que han salido por parte ya de CEPILAP, que es la organización matriz de todos los pueblos del norte de La Paz. Hace días atrás estuvieron en una asamblea en el pueblo Mocetén, donde sacó unas resoluciones con los 12 pueblos que conforman el CEPILAP, donde se exige el respeto, ¿no? Se exige el respeto a la libre circulación, el respeto a todos los derechos de los pueblos y al esclarecimiento de principalmente de este hecho que ha marcado mucho el hecho de la trágica muerte de don Francisco Marupa. Lo primero que pedimos nosotros como pueblos indígenas es al gobierno que sí que ha llamado a impartir la justicia, que se haga, ¿no?, una investigación clara y profunda para poder llegar, para poder tener bien en claro cómo pasó esta muerte de nuestro hermano Francisco. A los medios de comunicación tradicionales, como le llamamos, que puedan investigar y basarse en las organizaciones totalmente indígenas. Hay organizaciones y que ellos saben, tienen conocimiento de que se pueda buscar, como decimos nosotros, la fuente cercana a los hechos, cercana a los territorios, y quienes más que son nuestras autoridades de las organizaciones, las autoridades, ya sea de CIPLA, que es del pueblo leco, de CITA, o del CRTM, los corregidores, los comunarios, no se basen en personas de que quizás busquen algún protagonismo cuando pasan estas situaciones. Hablo de organizaciones o de fundaciones que se suele llamar así, que simplemente buscan un protagonismo y buscan algún beneficio propio o personal de quizás de las tragedias o de lo que pueda pasar con los pueblos indígenas, porque no son orgánicos, ellos no vienen desde una base, ellos no vienen desde una comunidad, ellos no vienen de mandatos que se le da cada organización indígena. Simplemente son, como le digo, fundaciones que buscan beneficiarse, salir a la palestra. Y el pueblo boliviano, al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional, que puedan ayudarnos, que puedan de alguna u otra manera ayudarnos a hacer presión a que esto se esclarezca, como lo repito, esto se investigue de manera profunda y que no esperemos a que sea otro hermano indígena, no solo el pueblo leco, y no sea otro hermano Pacana, que Dios quiera que no sea así, no esperemos a que sea un hermano Chimalma. Esperemos de que esto se corte ahí y se castigue a los verdaderos culpables, ¿no? De todas estas tragedias que están pasando en nuestros pueblos indígenas. Nada más, muchísimas gracias. Nosotros no vamos a callar nuestro auxilio, no vamos a callar nuestro reclamo, vamos a seguir perseverando, ¿no? Porque hasta el momento seguimos peregrinando en la justicia y lo vamos a seguir haciendo, no vamos a pasar en ello.